Esa negrita mira está re buena, está a punto de hacerme enloquecer. Esa negrita mira está re buena, con esa pinta fácil debe ser. Hay siempre una negrita parrandera, pero mira cómo mueve su cadera, toda la noche lo hace sin parar. Mira cómo baila, se mueve y goza, lo hace tan bien que todos la quieren ver. Esa negrita los hombres tiene mal, todos detrás de esa queriéndola encarar. Estás matando, o si mujer yo por ti estoy re loco. Sigue meñando y bailando esta cumbita, moviendo la colita, no pares de gozar. O si mujer tú me estás matando, o si mujer yo por ti estoy re loco. Quiero contigo, quiero solo un ratito de tu cuerpo, un ratito de tu amor. Y con mucho sentimiento para vos, Rubén Gómez. Todos los boliches hay siempre una negrita parrandera, pero mira cómo mueve su cadera, toda la noche lo hace sin parar. Mira cómo baila, se mueve y goza, lo hace tan bien que todos la quieren ver. Esa negrita los hombres tiene mal, todo detrás de esa queriéndola encarar. Oye mujer, tú me estás matando, oye mujer, yo por ti estoy re loco. Sigue meñando y bailando esta cumbita, moviendo la colita, no pares de gozar. Oye mujer, tú me estás matando, oye mujer, yo por ti estoy re loco. Quiero contigo, quiero solo un ratito de tu cuerpo, un ratito de tu amor.